Textos bíblicos controversiales. Bueno, amigos, ya es momento de comenzar el programa del día de hoy. Vamos a irnos rápidamente, queridos amigos, a los primeros versículos del libro del Apocalipsis. Así es, vamos a irnos al libro del Apocalipsis en el capítulo 1, en los versículos 1 y 2. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2 dice así: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder presto o pronto, y la declaró enviándola por su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículos 1 y 2. Amigo, hermano, estas las primeras palabras nos dan entonces la oportunidad de comprender un poco la revelación de Jesucristo. El griego dice el Apocalipsis de Jesucristo, ya que la palabra, amigo, apocalipsis, significa precisamente revelación. Por ello es que algunas Biblias o algunas traducciones, en lugar de llamar el último libro de la Biblia Apocalipsis, lo llaman Revelación de Juan. Así de sencillo, porque Apocalipsis es lo mismo que revelación. Es el mismo significado, por eso dice la revelación de Jesucristo, que como dice, como decimos hace un momento, en tal caso diría el griego original, el Apocalipsis de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Y así empieza el libro, el último libro de la Biblia. Hay que afirmar, mis amigos, que el Apocalipsis es un libro de misterio, que no puede ser entendido, pero en las primeras palabras de la obra de esta idea de ver qué es el Apocalipsis, vemos que hay un velo que ha sido quitado para siempre y que de alguna manera, mis amigos y hermanos, nosotros a veces no entendemos. El cielo de alguna manera se ha acercado a la tierra con misericordia y amor para entonces velarnos grandes y gloriosas verdades acerca de las cosas que pertenecen a la salvación y a la vida eterna a través de las palabras que Juan dejó impregnado en este libro del Apocalipsis. Ahí nosotros podemos ver grandes cosas porque si recuerdas en los últimos versículos de este mismo libro nos habla de cómo es la tierra, más o menos cómo será la tierra nueva que Dios nos está preparando o que nuestro Señor Jesucristo nos llevará a morar. Pero ¿cuál crees entonces, si ya abarcando desde el primer versículo del libro del Apocalipsis, cuál es el propósito? Porque si tú te das cuenta, el libro del Apocalipsis está lleno de un lenguaje simbólico, porque es imposible pensar que los dragones y los monstruos y las bestias que se mencionan allí sean reales. Lo más probable es pensar por qué el Señor Jesús o nuestro Dios creador a través de Juan nos hace ver cosas a través de símbolos, un lenguaje simbológico. Por eso aquí surge esta interrogante, encontrarnos con un libro de símbolos extraños donde hay bestias, dragones, abismos, humos y cadenas. Y una sola pregunta: si Dios dice que aquí quiere quitar el velo, ¿por qué nos habla directamente? ¿Por qué no nos habla directamente en un lenguaje claro e inconfundible? ¿Por qué Él nos pone tantos símbolos, mis amigos y hermanos? Veamos que en cierta ocasión los discípulos de Jesús le preguntaron a él, le dijeron: ¿por qué les hablas a la gente por parábolas? Le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas, refiriéndose a la gente? En otras palabras, ellos tuvieron las mismas preguntas que nosotros. Querían saber por qué Jesús siempre empleaba un lenguaje simbólico en sus discursos. ¿Por qué no dice las cosas claramente como deben de ser? ¿Por qué no dice tal cual deben de ser las situaciones en cada caso? No, que él usa, de alguna manera empieza a usar símbolos. Por eso veamos entonces lo interesante que es su respuesta. Allá esto está basado en el libro de Mateo, capítulo 13, en los versículos del 10 al 13, es donde encuentras todo esto, mi amigo. Jesús le respondió cuando le preguntaron los discípulos, ¿por qué usas parábolas para hablarles a la gente? Él dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. A ellos les es dado, mis amigos y hermanos, a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Jesús, mi amigo, hermano, estaba comparando la actitud de los discípulos con la de algunas personas que rechazaban las verdades que él enseñaba. En otra ocasión dijo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que lo pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El capítulo en Mateo 7:6. No debemos insistir entonces en predicar a los que no quieren escuchar, ni tratar de obligar a las personas a entender el evangelio, aquellos que siempre te están rechazando y diciendo, no, es que yo no, es que sí, pero después. Sí te acepto que me prediques la palabra, pero después. Sí creo que tienes la verdad, pero ahorita no me quiero bautizar. Eso es lo que dice aquellos que no quieren saber de la palabra, aún sabiendo que estás en la verdad. Esto no tiene que entrar por la fuerza a nadie. Jesús no le metió a la fuerza la palabra de Dios a nadie. Ahí está de ejemplo Judas, mi amigo, mi hermano. Judas no estaba convencido. Bueno, sí sabía que Judas, que Jesús era el Hijo de Dios. Eso no tenía ni una duda, pero no quería pertenecer al grupo de Jesús, a tal cual, él no lo forzó, él no le dijo, mira, a fuerzas tienes que hacerlo. Él le dijo, recordemos que cuando lo iba a entregar, le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, y no lo obligó. Le dijo, si lo vas a hacer, hazlo, no te voy a detener a que no me entregues, porque él sabía que lo iba a entregar. Así que Judas hizo y no lo detuvo, no lo forzó. Nosotros no tenemos entonces que forzar a aquellos que no quieren conocer la palabra de Dios. Hay personas, mis amigos, que están dispuestas a despreciar las verdades más evidentes. También me imagino que muchos lo hemos pasado a burlarse de ellas, de las palabras de Dios, de la misma. O sea, ¿para qué le decimos si se la van a pasar discutiendo del mismo tema o de burlarse de la palabra de Dios y sobre todo de las profecías? Ellos no las quieren entender y tampoco quieren que otros las entiendan. A eso es, mi amigo, mi hermano, que se refiere Cristo Jesús cuando dice, viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Las palabras de Jesús, amigos, señalan un doble propósito para el lenguaje simbólico. Hay un doble propósito para que nuestro Señor Jesucristo use un lenguaje simbólico. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso los candeleros, las trompetas, los truenos y demás figuras que nos encontramos en este libro del Apocalipsis, porque es a vosotros a los cuales les he dado saber, mas a ellos no. En otras palabras, a ti, mi amigo, que eres adventista del séptimo día, a ti que eres cristiano y te interesan las profecías, a ti que escudriñas la Biblia constantemente, a ti te es dado saber los misterios que el Señor ha dejado en la Biblia, más a ellos que no quieren saber nada, que no les interesa, que sí lo escuchan, pero dicen después, no quiero saber ahorita, no, a ellos no. Es decir, amigos y hermanos, el símbolo es para aclarar y para confundir. Te repito, el símbolo es para aclarar y para confundir. Sirve para revelar la verdad, pero también para ocultarla. A unos, mis amigos, el símbolo les parece incomprensible y absurdo. Bestias grandes que con un montón de cuernos y un montón de cabezas, no quiero saber nada. Así de sencillo, incomprensible y absurdo. Mientras que la misma figura arroja una luz y una claridad sobre el camino de otros. Mientras que para nosotros que estudiamos, que queremos profundizar en la profecía, nos parece algo grande que debemos de saber. Y entonces investigamos y nos encontramos con la historia universal que nos demarca qué significa cada cabeza, quién es esa bestia, a qué nación pertenece y cuáles son las coronas. Y entonces nuestros ojos se abren y comprendemos el significado de que pronto está la venida de Cristo Jesús. Aquellos que investigan con esa fe sencilla y con anhelo de atesorar las grandes verdades que pertenecen a la vida eterna, amigos, encontrarán en los símbolos del Apocalipsis una luz para su camino. Una luz para su camino. Y lo digo a todos aquellos que intentan escudriñar un poco más el libro del Apocalipsis y muchas veces se quedan trabados pensando, ¿qué dirá esto? ¿Qué significará? Bueno, significa precisamente eso, una luz para ti que lo estás escudriñando, para ti que te interesa saberlo, que te gusta. Para aquellos que no lo dejan a un lado y no quieren estudiar, no quieren saber a qué se refiere todo esto. Así que esta es una revelación de Jesucristo. Como empieza el primer versículo, debemos preguntarlos, mis amigos, si se trata de una revelación que procede de Jesucristo o es más bien una revelación acerca de Él. ¿Es Jesucristo el que revela o el que está siendo revelado aquí? ¿Qué crees? Bueno, déjame decirte que es ambas cosas. El Apocalipsis es una revelación que procede de Jesús. Es una comunicación dada por Jesús y a través de Él. Las palabras mismas del versículo dicen la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Para manifestar a sus siervos. Pero al mismo tiempo, mi hermano y mi amigo, es innegable que el Apocalipsis, desde el principio y hasta el fin, revela a nuestro Señor Jesucristo. Entonces se presenta como el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que no ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, el alfa y el omega. Estos términos, mis amigos, aparecen en solo dos versículos del capítulo 1 del Apocalipsis, que es en los versículos 5 y en el 8. Son un ejemplo de la forma en que Jesucristo es revelado a través de todo el libro hasta el último capítulo, donde es la raíz y la descendencia de David. Donde él es la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 22:16. Así lo dice, en la cual Jesús termina siendo parte de todo esto, se revela como el ángel, como el libertador de nuestros pecados a través de su sangre, como el alfa y el omega en los primeros versículos de Apocalipsis y también al final como la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente, se revela nuestro Señor Jesucristo. Así que, amigos, Cristo nos da la revelación. Y es una revelación de Él mismo. El mensaje del Apocalipsis proviene de lo más alta fuente posible y su tema es el tema supremo. Aquí, amigos, se revelan los caminos de Dios para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, nuestro Señor Jesús. Todo esto está basado en la Biblia, así que Efesios 2:7 es lo que dice, mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Efesios 2:7. Esto nos muestra entonces lo que debemos de hacer y para qué tenemos el libro del Apocalipsis. ¿Qué te parece, mi amigo, si tratamos un poco de meditar en lo que te acabamos de decir del significado, la revelación, lo que significa Apocalipsis, que es griego, pero en realidad en español es revelación, y también el propósito que tiene por la cual nos dio tantas figuras y símbolos en todo el libro, la comprensión de que es para nosotros los que estudiamos y que que también es para confundir a aquellos que no quieren saber nada de Cristo. A pesar de que se les da, ellos no quieren saber. Entonces, meditemos un poco en esta palabra mientras escuchamos un canto. Vamos a escuchar este canto a cargo del grupo Getsemaní. Este canto se titula Un día no habrá por qué llorar. La vida va de prisa y tenemos que sufrir. Dolor y muerte vemos, el llanto es nuestro pan. Amigos que tenemos hoy y creemos durarán, muy pronto no estarán aquí y todo pasará. Hay un amor muy grande que tú puedes tener. Su nombre es Jesucristo y está en tu corazón. Él no es un amigo que te abandonará. Futuro y presente contigo estará. Vamos a ir rápidamente entonces al versículo 3 del libro de Apocalipsis, capítulo 1. Versículo 3, capítulo 1 del libro del Apocalipsis. Dice así: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Bienaventurado el que lee. Los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Tenemos entonces, queridos hermanos, aquí la primera de las siete bienaventuranzas que aparecen en el Apocalipsis. Es evidente que Dios quiere, desde el mismo principio de la obra, impresionarnos profundamente con las bendiciones que nos guardan al estudiar este libro del Apocalipsis. Algo nos quiere decir y entonces nos muestra esta primera bienaventuranzas, el principio de la obra, impresionarnos para que nosotros nos sintamos contentos, para que de alguna manera veamos que hay una bendición a través de todo esto. Si bien es cierto que todo el libro del Apocalipsis trae un mensaje de ánimo, mis hermanos, para la iglesia, es no solamente para algunos, sino para todos aquellos que luchan en condiciones de incertidumbre, aquellos que tienen angustia, y sobre todo aquellos que estaban en angustia en los días de Juan. Y asimismo también hablaba a la iglesia que era acosada por aquel dragón que dice la Biblia. A través de los siglos veremos entonces cómo a través de los siglos la bestia que, o el dragón en este caso, atacó a la iglesia, así como dice el Apocalipsis, pero él sufrió desde el principio, el apóstol Juan. No crean que estaba en las glorias viviendo, por así decirlo, viviendo y pasando cosas bonitas, sentado en su hamaca con aire acondicionado, escribiendo sin sufrir absolutamente nada. No, mi amigo, mi hermano Juan estaba pasando las penurias en la isla de Patmos, sin un buen alimento, sin una cama, solo en aquel lugar, en una gran roca donde él vivía. Era algo terrible que pasaba, y en medio de todo eso, él entonces escribió lo que nosotros conocemos como el libro del Apocalipsis. Pero hay una forma particular de este mensaje para nosotros. Dice así: a quienes ha alcanzado con los fines de los siglos. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Algo particular. En otras palabras, es para los que nosotros llegamos hasta el fin de los tiempos. Cuando Cristo viene, bien lo dice 1 Corintios 10:11, donde dice: a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. No creen que los fines de los siglos no son aquellos que vivían en la época de Juan, sino a nosotros, que hemos llegado hasta el final de los tiempos, al momento casi cerca de la pronta venida de Cristo. Por eso, amigos, al estudiar las profecías de este libro, debemos de comprender que hemos llegado hasta el último eslabón en la larga cadena de eventos que se predicen en este libro, y que los detalles finales que se están cumpliendo allí en Apocalipsis, rápidamente lo vemos en nuestros ojos, lo estamos viendo. Veremos además que más de la mitad de las grandes profecías de este libro que anuncian eventos directamente están relacionados con nuestros días, ahora en el 2016, pronto y cerca en la pronta venida de Jesús, porque no dijo va a pasar en el año 1800 y tanto, va a suceder en la época de Jesús, va a suceder, no, hermano, mi amigo, en los últimos días de los siglos. Lo dice 1 Corintios 10:11, nosotros, es para nosotros, para que comprendamos y entendamos esta situación. Pero entonces, ¿cuál es la revelación que llama en este mismo versículo? Porque dice: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas. ¿Cuál es la revelación entonces de la profecía, mi amigo, mi hermano? Muchas personas piensan que profecía es cualquier predicción o información acerca de eventos futuros. Cualquier cosa que dice: ah, mañana te vas a caer cuando te subas al cerro, te vas a resbalar y te vas a caer. Y pum, sucede. Entonces significa que se cumplió tu profecía. Y muchos piensan que eso es. Profecía es cualquier predicción o información acerca de eventos futuros. Pero, mi amigo, el estudiar el trabajo de los profetas y sus mensajes en toda la Biblia, encontramos entonces, cuando leemos todo lo que sucedió con los profetas, nos damos cuenta que el concepto bíblico de la profecía, y no digo lo del concepto humano, personal, que quede claro, el concepto bíblico de la profecía es más amplio, no solamente adivinar lo que sucederá en un momento determinado en el futuro. Las escrituras nos dice que el profeta es un portavoz, y ese portavoz es un vocero de Dios. De allí que la palabra profecía es traducida acertadamente en una versión popular de la Biblia. La versión popular de la Biblia dice así: un mensaje de parte de Dios. Así es como traduce la palabra profecía, y también al vocero que escribe o que lleva el mensaje, un mensaje de parte de Dios. Esa es la traducción más exacta de profecía en los escritos bíblicos, en el concepto bíblico, un mensaje de parte de Dios. Por eso podemos incluir un elemento de predicción allí, porque para Dios el pasado, el presente y el futuro son igualmente conocidos. Pero el propósito divino al revelar el futuro no es en ningún caso simplemente satisfacer tu curiosidad, o la mía, o la de los demás. Decir, bueno, es que mis hijos tienen curiosidad de saber qué pasará cuando yo venga. Les voy a dejar unas profecías para que ellos saber qué hacen, nada más para satisfacer sus necesidades. No, tiene un propósito divino al revelar este futuro, no solamente para decir, es que tú lo tienes que hacer. Por eso, mi amigo, los bienaventurados son aquellos que, porque bien dice este versículo 3 del 1 de Apocalipsis, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas. Los bienaventurados son aquellos que después de leer o escuchar las palabras de esta profecía, los ponen por obra. Las ponen por obra los que guardan las cosas que en ellas están escritas. En muchas partes de la Biblia se destaca, mis hermanos, este propósito moral de la profecía. ¿Cuál es el propósito de la profecía? ¿Para qué está esta profecía? No nada más porque le dijo, lo voy a poner y se acabó. No. Tiene un propósito y te daré 5 puntos que se encuentra en 5 citas diferentes a lo largo de la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento. 5 puntos por las cuales es el propósito de las profecías, mis amigos y hermanos. Número 1. La profecía es para confirmar la fe de los creyentes a medida que van, que vean el cumplimiento de todos los eventos predichos. Lo dice Juan capítulo 14, versículo 29. Confirmar la fe de los creyentes a medida que vean el cumplimiento de los eventos predichos. Para eso es la profecía, según Juan 14, 29. Número 2. La profecía es para que el pueblo de Dios no duerma, sino permanezca alerta, velando en todo momento. Lo dice así Lucas capítulo 21, versículos 34 al 36. Lucas 21, del 34 al 36. Para que el pueblo de Dios no duerma, sino permanezca alerta, velando en todo momento. Número 3. La profecía es para que los hijos de Dios no se amedrenten ante las catástrofes de los últimos días, sino que se yergan y se levanten la cabeza, siendo que su redención está cerca. La alegría de ver que Cristo viene, para eso es, según Lucas capítulo 21, versículos del 25 al 28. Lucas 21, capítulo 21, versículos del 25 al 28. La profecía es para que los hijos de Dios no se amedrenten ante las catástrofes de los últimos días, sino que se levanten la cabeza sabiendo que su redención está cerca. Número 4. La profecía es para que los creyentes no sean arrastrados por los poderosos engaños de los últimos días. Mateo capítulo 24, versículos del 24 al 27 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 3. Es para que los creyentes no sean arrastrados por los poderosos engaños de los últimos días. Para eso es la profecía, según Mateo 24, capítulo 24, del versículo al 24 al 27. Y segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y último punto, la profecía, mi hermano, la profecía es para identificación, exhortación y consolación de los seres humanos en general y de la iglesia en particular. Para eso es, para la identificación, pero sobre todo para la edificación, la exhortación y la consolación de los seres humanos en general y sobre todo de la iglesia en particular, para darnos consolación, Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 3 y 22. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3 y 22. Para eso es, para edificar, para exhortar, para consolar a todos los seres humanos en general. Para eso es la profecía y también, sobre todo, para consolar y edificar a la iglesia. Para exhortar a la iglesia a mantenerse firme y la pronta venida de Cristo a través de la profecía. ¿Qué te parece si escuchamos este canto que se titula No es igual? Y en medio de él estaremos haciendo la oración final. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Señor bendito, hoy hemos analizado tres versículos de lo que fue el libro del Apocalipsis en su primer capítulo. Señor, te rogamos que tú nos hagas comprender un poco mejor y entender tu mensaje a través de las profecías, algo que es necesario que aprendamos como tu pueblo que somos. No permita, Señor, que nos alejemos de ti, sino al contrario, nos sintamos más cerca de ti cada día. Que esto nos sirva y nos ayude a consagrarnos más. Ayúdenos para poder forjar un poco más cerca de tu palabra y de alguna manera, Señor, que eso quede recalcado dentro de nuestro corazón. Te pedimos también, oh Padre, por todos aquellos que nos escuchan a través de TuneIn Radio. Tú sabes, Señor, quiénes son también a través de la página principal. Sabes quiénes son y cómo se llaman y dónde viven. Te pedimos, oh Dios, que toda necesidad que tengan sea conforme a ti y no conforme a nosotros querramos. Se acerca tu día santo y rogamos que nos protejas y nos ayudes a poder vivir en tu nombre. Y de alguna manera nos consagremos a ti en este santo sábado que se acerca. Ven a morar y cuida cada corazón. Haz conforme a tu voluntad a cada uno de ellos, Señor. Que se sientan gozosos de amar a ti, nuestro único Dios verdadero. Ven pues, acompáñanos en este día. Lo suplicamos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén.